Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Y vamos a esta época, es la época en que se recuerda el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El mundo cristiano suele hacerlo. El mundo no cristiano, o sea, los países no cristianizados, ellos no tienen estas fechas en memoria, ¿verdad? Pero nosotros sí, la verdad que en nuestro país será, aunque no todos son nacidos de nuevos, pero es un país cristianizado, de las personas pues están conscientes de la muerte, el nacimiento de Jesús, todo esto, ¿verdad? Entonces, este mes es el mes en que se recuerda el nacimiento de Jesús y es un acto trascendental para el ser humano, para el hombre, ¿verdad? Sobre esta tierra. Usted sabe lo que hubiera pasado si Jesús no hubiese venido, ¿verdad? Ahora estuviéramos todos en ignorancia y todos estuviésemos condenados y perdidos. Así que es un acto grande. Así como también en la época de la conocida como Semana Santa se conmemora también la muerte de Jesús. Pero este mes es el mes de la venida de Cristo, el surgimiento de Cristo, el nacimiento de Él. Así que vamos a tomar ocasión y vamos a leer algunas cositas del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, aparecen algunos detalles del nacimiento de Jesús, que es lo que quiero enfatizar es que es sobrenatural. El versículo 21, capítulo 1, todos los eventos estos que ya los conocemos, porque los hemos escuchado, los hemos leído, los hemos visto en la televisión y todo esto, ¿verdad? El nacimiento de Jesús sabemos que fue de una mujer virgen, o sea, eso marca sobrenaturalidad completamente. Sabemos que en todo este capítulo 1 encontramos la sobrenaturalidad del nacimiento. En el versículo 21, por ejemplo, bueno, en el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice, estando desposada María, su madre, es decir, comprometida, el desposorio acá es compromiso de matrimonio, no es un matrimonio consumado, sino que es solo el compromiso, estando comprometida María, dice, antes que se juntasen ya como marido y mujer, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, evento sobrenatural, ¿verdad?, completamente. Dice, por ejemplo, en el 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, la orden que le dan a José, ¿verdad?, Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí otro evento sobrenatural, es un aviso de Dios, ¿verdad? De manera sobrenatural a través de un sueño. Bueno, entonces todo esto es interesante ver que la venida de Cristo es un evento sobrenatural, es una operación de Dios. Hay que entender eso, es una operación de Dios, no es una operación de hombres. Es decir, no es una decisión de hombres, es una operación de Dios que estaba señalada en el Antiguo Testamento, como lo dice el versículo 23, dice, he aquí una virgen, esto estaba escrito anteriormente, años atrás, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Emmanuel. Este es un texto escrito proféticamente, ¿verdad? Muchos años atrás. Entonces vemos cómo dentro del proyecto de Dios ya estaba el rescate de la humanidad. Dios desde el principio, desde que Adán fue echado del huerto, Dios planeó el rescate del hombre. Lo planeó, lo estableció así, ¿verdad? De esa manera, a través de Jesucristo, a través de su Hijo, ¿verdad?, iba a ser la redención. Aunque vino a suceder, póngale, vino a suceder ¿cuánto? 4.000 años después, ¿verdad?, de la salida de Adán del huerto. Dios lo planeó y pasó el tiempo. Llegado el tiempo, entonces se cumplió lo que dice el versículo 23, lo que ya habían profetizado, ¿verdad? Se cumplió en ese tiempo, que es la redención del hombre. Con el nacimiento de Jesús se marca la redención del hombre, de la humanidad, ¿verdad? Descrito y planeado por Dios desde antes. Entonces, pero este evento es sobrenatural, ¿no? Aquí no hay una decisión humana, la intervención del hombre es, hermano, aquí no hay una intervención del hombre, ¿verdad? María participa, ¿verdad? Pero realmente toda la acción y toda la operación es del cielo, toda la operación es de Dios. Surge, nace Jesucristo, ¿verdad? Nace Jesucristo del vientre de María, ¿verdad? como todo un evento sobrenatural y se produce la salvación y la redención de la humanidad. Ahora, esto es todo el evento que conocemos, ya estamos empapados de él como historia, ¿verdad? Y está bien. Y este mes y todos los años, en este mes se va a celebrar el mundo cristiano, ¿verdad? Los países cristianizados van a celebrar esto, ¿verdad? Y está bien, nosotros nos alegramos también porque es un recordatorio, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús y de lo importante que es eso. Lo importante a través de Él es la salvación. No hay otra forma. A través de Jesucristo es la salvación, ¿verdad? Y eso sí, yo creo que los pueblos, bueno, los pueblos cristianos tienen que tenerlo claro. A través de Jesucristo es la salvación, ninguna otra cosa, ¿verdad? No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino solamente Jesucristo. Entonces, aquí marca varios detalles acerca del nacimiento de Jesús, pero lo que yo quiero que usted vea es que es un evento sobrenatural. ¿Y por qué tenemos que entender que es un evento sobrenatural? Porque esto mismo es lo que sucede con nosotros. De alguna manera la salvación viene a través de una operación sobrenatural del Señor. Sobrenatural. Así como en Cristo Jesús los eventos fueron sobrenaturales, también hay una sobrenaturalidad en la conversión al Señor. El hecho de que nosotros haya un nuevo nacimiento en nuestra vida. Nacer de nuevo, como le dijeron a Nicodemo, no es tan sencillo. Y es algo que no a veces difícil de explicar. Sin embargo, hoy en día se ha popularizado tanto, ¿verdad?, que la gente, hay mucha gente creyéndose salva sin ser salvos, lastimosamente. Hay mucha gente. ¿Por qué? Porque se ha generalizado, se ha popularizado tanto, ¿verdad?, la idea. Es como el temor de Dios. En una ocasión el Señor Jesús tuvo que reprender al pueblo y les dijo, el temor, le reprendió al pueblo de Israel, le dijo, ustedes dicen que tienen temor de mí, pero no, el temor que ustedes tienen no es temor de mí, dice, sino que es solo las palabras que han aprendido. En otra ocasión el Señor también los amonestó y les dijo, ustedes rasgan las vestiduras, dice, pero no deberían de rasgarlas, sino el corazón deberían de rasgar, porque aún el arrepentimiento se había popularizado tanto, que cuando alguien venía y en un momento dado no tenía arrepentimiento, pero rasgaba sus vestiduras como señal de eso. O sea, era, hermano, que dijéramos, se vuelve tan natural el asunto, ¿verdad? Y hoy en día ha pasado eso. Hoy en día ha pasado eso. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender y entender que el nuevo nacimiento es un evento sobrenatural. Difícilmente una persona que ha nacido de nuevo se va a poder conformar a vivir como vive el mundo. Difícilmente, eso no es concebible. ¿Bien? Porque tiene una naturaleza diferente. Entonces, cuando vemos a alguien que ha profesado la fe cristiana y de repente lo vemos viviendo una manera natural, sin redarguir de nada ni nada, hermano, difícilmente podríamos tomar la idea, pues, de que haya habido un nacimiento nuevo realmente, porque no es posible. El nacimiento de nuevo implica una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, no se puede. Ahí van a haber una serie de elementos que van a estar, hermano, redarguyendo a la persona. Entonces, es importante que nosotros veamos que así como en Jesucristo hubo una gran sobrenaturalidad, así también en nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos nacido de nuevo, también fue un evento sobrenatural con características muy especiales. Acompáñenme a ver en el Evangelio de Juan, por favor. Solo esta, vamos a recordar algunas que ya tenemos en mente, pero en Juan capítulo 1, aquí están detalles de ese evento sobrenatural que le sucedió a usted en algún día de su vida, en algún momento de su vida, le sucedió esto. Dice Juan capítulo 1 y versículo 13, ¿verdad? Dice, hablando de los hijos de Dios, todos los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, ¿verdad?, les dio el derecho de ser hijos de Dios, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Todos los que, dice, lo reciben a Jesucristo y creen en su nombre, ahí está el nuevo nacimiento. Pero luego el versículo 13 da una característica impresionante realmente, ¿verdad? Y dice, todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, esos son hijos de Dios, dice. Y luego da un detalle y dice, los cuales, dice, ¿verdad? No fueron engendrados, y empieza a marcar varios tipos de engendramiento que se dan en la humanidad, pero no es una conversión genuina. No hay de verdad un nuevo nacimiento ahí. Dice en el versículo 13, dice, los cuales, dice, son los cuales no son engendrados de sangre. Hoy hay cristianos, o hay gente que cree que nació de nuevo porque heredó la fe. Sus abuelos, su papá, sus padres, entonces se siente cristiano porque conoce todo lo que hay en el mundo cristiano. Pero eso no es un nuevo nacimiento. El conocer toda la liturgia y toda la actividad de una iglesia no significa que haya un nuevo nacimiento. ¿Se recuerda usted la historia de Samuel? Samuel se conocía todo lo que había dentro del templo. A Samuel lo llevaron chiquito al templo. Y Samuel se sabía todo, él conocía todo, el ritual, todo. Pero resulta que cuando Dios le habló, ¿verdad?, creyó que era Elí el que le hablaba. Y más adelante de ese momento, dice que Samuel dice que no conoce a Dios, ¿verdad? Conoce todo, pero no conoce a Dios. En ese momento es donde lo llega a conocer. Entonces, el mundo cristiano, estamos viviendo dentro de naciones cristianizadas de tal manera que se aprende todo el quehacer cristiano sin ser a veces cristiano. Por eso es importante que surja de verdad un nuevo nacimiento en las personas. ¿Sí? Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un impacto de Dios en las personas. No es un convencimiento mental dentro de eso. En el versículo 13 dice, ni de sangre, dice, ni de voluntad de carne. Oiga, ni de voluntad de varón, dice. O sea, un convencimiento tampoco funciona en esto. No funciona un convencimiento. No es convencer a las personas, no. No es así. Entonces, hay una sobrenaturalidad inmersa en este acto de conversión. ¿Entiendes? Hay una sobrenaturalidad en esto. Muchas personas podrán creer que son cristianas, pero es una herencia y todo eso, y nunca han tenido ese momento especial con Dios. Tiene que haber un momento especial, un convencimiento de pecado tiene que haber. ¿Y cómo un convencimiento de pecado si hay gente que es muy moral, muy, muy ética, muy y tiene muy buenos principios y muy buenas conductas? Entonces, ¿cómo? Pues es que cuando dice que tenemos que ser convencidos de pecado, no habla necesariamente de todas las cosas que socialmente concebimos como pecado, sino el simple hecho de estar alejado de Dios. Tiene que estar convencida. La persona que nace de nuevo tiene que experimentar un convencimiento de que necesita de Dios, que necesita la salvación. Aunque no ande en todas las cosas que socialmente se señalan como pecado, no anda en robo, no anda en ninguna de esas cosas que suelen mencionarse comúnmente, ¿verdad? Un convencimiento, una necesidad de ser salvo. Eso es lo que realmente sucede con las personas para que haya un nuevo nacimiento. O sea, es un evento sobrenatural, no es un evento que se pueda fraguar humanamente. Usted no puede, el mensaje se está trasladando constantemente, ¿va? El mensaje, la Biblia lo ordena así, entonces el mensaje se está trasladando, pero los tiempos de las personas no sabemos cuáles son. El asunto es de que como el mensaje se está trasladando, en algún momento hace clic con el llamado de Dios. ¿Te coincide? Si no fuera así, sería un convencimiento humano. Preparemos un mensaje, hablemos del infierno, asustemos a la gente para que la gente diga, sí, acepto. Pero eso no es un genuino. Dígame usted, ¿quién no va a aceptar al Señor si le dicen, mire, usted se va a ir al infierno y el infierno es así, así? Cualquiera, hasta algunos dirán, bueno, yo no creo que haya infierno, pero por si acaso hay, mejor acepto. ¿Usted cree que eso es un nuevo nacimiento? Eso no es un nuevo nacimiento. Ese es el temor a un lugar horrible. Pero no es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento realmente hace una operación de cambio en las personas. Las personas ya no pueden ser las mismas, aunque quieran, no pueden ser las mismas. Porque hay una operación especial de Dios ahí, hay la implantación de una nueva naturaleza en las personas. Pero hoy se ha vuelto tan común, ¿verdad? Hoy es fácil. Hay mucha gente que cuando tiene un problema aceptan a Cristo porque están esperando que se resuelva ese problema. ¿Usted cree que de verdad ha habido un nuevo nacimiento ahí? Si alguien está en la cárcel y lo van a condenar a 10 años de prisión o 5 años, ¿no? Y le dicen, mire, acepte a Cristo, Dios lo puede sacar de aquí si usted acepta a Cristo. ¿Usted cree que no va a aceptar? ¿Usted qué haría? Yo lo aceptaría 5 o 10 veces con tal de que lo saquen de la cárcel a uno. ¿Ve? ¿Pero usted cree que esas cosas son genuinas? No, el nuevo nacimiento es un evento sobrenatural, hermano. No es cualquier cosa. Nosotros lo hemos visto como cualquier cosa. El ser humano lo ha minimizado. Ha hecho que pierda el valor real. El ser humano ha hecho eso. Lo ha devaluado, así como la moneda se devalúa. Países en que la moneda se ha venido abajo. Nosotros hemos devaluado eso. Y muchas veces le hemos hecho creer a la gente cosas que no son. La experiencia con Dios sobrenatural es la que te hace nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo conlleva un montón de cosas, un traslado del mundo de tinieblas al mundo de luz. Es un evento, hermano, extraordinario, sobrenatural. En este evento sobrenatural del nacimiento de Cristo, claro, era vituperada María y era vituperado todo, nadie creía, todo era, y porque era sobrenatural, pues. Pero hoy hay gente que se convierte al Señor, acepta al Señor y no es capaz ni siquiera de qué, de cosas sencillas. A veces, ¿y usted cree que habrá habido un nuevo nacimiento de verdad? Tiene que haber un evento especial. O sea, hay un evento especial ahí, ¿verdad? No necesariamente a la vista del ojo humano, ¿verdad? Pero espiritualmente sucede algo grande. Y en todos los demás versos donde habla de conversión, ahí, hermano, hay un nuevo nacimiento. Por ejemplo, en Juan, el texto que siempre usamos para evangelizar, 3:16, ¿verdad? Dice, aún del 15, dice, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí, este es un nuevo nacimiento. Ese es un nuevo nacimiento. Pero no es un creer nada más a nivel de mente. No. El Señor en otro pasaje de la Escritura, el Señor le dice a los fariseos, les dice. Y bueno, pero empieza hablando y dice, y el Señor hablando con los que creían en Él y termina diciéndoles que son hijos del diablo. En Juan capítulo 6, se lo lee en su casa usted todo el 6. ¿Por qué? Porque no es a nivel de mente. Hay una operación sobrenatural, tiene que haber una operación sobrenatural en el corazón de los hombres. Sí. No es solo así de sencillo. Tenemos que nosotros dimensionar la realidad de esto. Dimensionarlo es importante. Tanto tan diríamos, misterioso es esto, que dice que Nicodemo no lo entendía. No lo entendía. A Nicodemo, cuando el Señor le estaba presentando y le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo no entendió. Dijo Nicodemo, pero ¿cómo es eso? Ya estoy viejo, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Que ahora me tengo que hacer chiquito y volverme a meter en el vientre de mi madre. No, el Señor le estaba hablando de esto que estamos diciendo. Tiene que haber un evento sobrenatural en tu vida, Nicodemo. Tiene que haber un evento sobrenatural. Tiene que haber un convencimiento en tu corazón, un cambio, una naturaleza nueva, le estaba diciendo el Señor con eso. Si no nacieres de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino. Entonces, esto es difícil explicarlo, ¿verdad? Pero sí es un evento extraordinario en la vida del hombre. Sí. No es de convencer gente, no es de presionar a la gente, no es de asustar a las personas. No, esto no es asunto eso. No, es un asunto de que cuando el Señor llegue a su vida, la gente reaccione a favor. Ahí en Juan capítulo 3 dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. O sea, en aquellos que no se produjo el nuevo nacimiento es porque amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el encuentro se dio, Pero las personas decidieron más por las tinieblas que por la luz. Por eso dice ahí, dice, amaron más las tinieblas que la luz, dice. Y por eso no cedieron al Señor. No hay nuevo nacimiento así. Entonces, todos los sobrenaturalidad y los misterios que vemos en el nacimiento de Jesucristo, eso, hermano, se dan en el nuevo nacimiento del ser humano, del hombre. Se dan en el hombre, el nuevo nacimiento. Se dan una serie de eventos sobrenaturales, espirituales, batallas espirituales y todo. Porque en medio de todo esto habían batallas, el enemigo estaba luchando contra eso, ¿verdad? No quería dejar. Dice ahí en Mateo, siempre en el libro de Mateo, volvamos a Mateo por favor, en el capítulo 1 en el que estamos de Mateo, dice que cuando Herodes se enteró de que iba a nacer Jesús en el capítulo 2, ¿verdad? Dice que empieza a ver qué hace, hermano, para eliminar eso, para destruir eso. El enemigo no estaba contento. Entonces, igual pasa. Al mismo tiempo en que se produce en situación sobrenatural para que tú nazcas de nuevo, el enemigo también se levanta. Por eso hay quienes cuando se confiesan cristianos evangélicos en su casa, los echan de su casa algunos. Y empiezan a sufrir vituperio, ¿verdad? Porque el enemigo se ensaña, así como sucedió aquí en todo el capítulo 2, usted lo lee en su casa, pero resulta de que Herodes, ¿verdad? Intenta matarlo. El enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿verdad? Que es la figura de Herodes, va a tratar de eliminar eso, va a tratar de anular eso, de que no se concrete. Y dice que el hermano lanza toda una persecución, ¿verdad? Y le dice a los magos que le avisen, pero el Señor protegiendo, ¿verdad? Protegiendo al bebé, al recién nacido. Y esa protección es maravillosa porque usted sabe que Dios no dejó que lo tocaran, Herodes no pudo hacer nada. Dice que cuando Herodes se enteró, ya el Señor le había dicho a José que se llevara al niño a otro lugar y lo protegió, lo cuidó. Y eso es, hermano, los cuidados que Dios tiene con nosotros cuando nacemos de nuevo. Nos cuida de una manera especial, porque somos bebés. Nos atiende de una manera especial, nos cuida. Pero ya el cuidado, ya una vez que hemos crecido un poco, el cuidado es diferente. Ya empieza Dios te deja que enfrentes batallas, te deja que enfrentes luchas. Ya es diferente, cambia la manera, ¿verdad? Así como usted con sus pequeños los cuida de una manera, ya más grandecito ya los deja que se caigan, que se tropiecen un poco, ya es otra manera. Van aprendiendo de diferente manera. Así es Dios con nosotros también. Una vez que nacemos de nuevo, entonces Dios extiende sus cuidados, sus alas sobre nosotros, cuidándonos, ¿verdad? Pero una vez que ya estamos creciditos, ya nos deja enfrentar algunas cosas. Luchar, enfrentar situaciones a veces no muy agradable, ¿verdad? Pero ahí está el cuidado. Entonces, eso también se da en nuestra vida, así como sucedió en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Su nacimiento. Como era tierno, ¿quién lo iba a proteger? Y Herodes era más grande que José porque tenía más poder. Entonces, la intervención de Dios estaba ahí. La intervención de Dios con todos los nuevos. Cuando uno nace de nuevo, una buena época, una buena temporada, ¿verdad? Está el Señor ejerciendo ese tipo de cuidados y luego sus cuidados los extiende de otra manera. Hay un relato en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, si usted me acompaña, y luego regresamos a Mateo otra vez. Pero en el capítulo 12 describe este evento. Esto que leemos en el libro de Apocalipsis, hermano, tiene dos. Aquí hay dos entidades marcadas. Apocalipsis capítulo 12. Una es el nacimiento de Cristo y otra es el nacimiento de la iglesia. Aquí están los dos eventos. Leámoslo. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Libro de Apocalipsis. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dice. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, dice, en la angustia de su alumbramiento, del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo, dice, he aquí un gran dragón escarlata, dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice, y a su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, dice, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, dice, que regirá como vara de hierro, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado, dice, para Dios y para su trono, dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Este es un evento que explica dos cosas, explica el nacimiento de Jesús, como el enemigo estaba esperando que naciera Jesús, ¿verdad? Herodes, esperando que naciera para devorárselo, para no permitir. Tanto así que dice que cuando supo que había nacido y se sintió frustrado porque no lo sabía quién era, mandó a matar, dice, a todos los niños de 2 años para abajo, por si acaso estaba ahí entre ellos. Pero ya Dios había llevado, se había llevado, Dios había arrebatado al niño y se lo había llevado a Egipto, así como relata el verso ese, ¿entiendes? O sea, el evento se había dado. Pero también este texto habla del nacimiento de la iglesia. Nosotros hemos nacido de nuevo como individuos y componemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo está en formación ahorita. Se está gestando todo, todo se está dando, ¿verdad? Pero cuando el Señor suene la trompeta y cuando la iglesia sea levantada, es el nacimiento, ¿verdad? De nuevo ya físicamente, porque vamos a ser transformados. Por eso algunos hablan del nuevo nacimiento del cristiano hasta que sea ya transformado en su carne, dice. Y tienen cierta razón, pero sí también hoy hay un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, hemos nacido de nuevo. Pero se va a dar eso, por eso dice acá que la mujer es, dice que cuando nace el hijo varón, es decir, cuando la iglesia dé a luz, aquellos que alcanzaron la estatura, la iglesia, la entidad, ¿verdad? Toda la entidad cristiana, ¿verdad? Genuina, dé a luz, hacer el nuevo nacimiento, dice, entonces dice que es arrebatado al cielo, ahí está el rapto para nosotros, la iglesia, arrebatada al cielo, y la mujer, dice, huye al desierto. Ese es el remanente que no se consagró a Dios, que tiene que huir. Y dice que es escondida por 1200 días, que son 3 años y medio de gran tribulación que va a tener que pasar aquí en la tierra. El remanente ese, la iglesia, los no consagrados, ¿verdad? Huyen. Por eso en este pasaje vemos el cumplimiento del nacimiento de Jesús y el cumplimiento del nacimiento de la iglesia que va a ser levantada. Es un evento que se va a dar. Es un evento que está pendiente y es un evento que ya se dio en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Así como lo relata acá, ¿verdad? Lo que no encaja en el nacimiento de Jesús es porque es del otro nacimiento, ¿me entiendes? El nacimiento de la iglesia ya redimida, con cuerpo transformado y completa, todo, ¿verdad? Lo cual estamos esperando y sabemos que se va a dar un día, se va a dar un día eso. Después el capítulo, volvamos a Mateo, donde estamos. Y en el capítulo 3 surge un personaje, Juan el Bautista, ¿verdad? Surge Juan el Bautista también sobrenaturalmente, pero Juan el Bautista nos enseña a nosotros de la actividad evangelística, ¿verdad? La actividad de la cual no podemos prescindir, la cual es necesaria, ¿verdad? Pero también el crecimiento de la iglesia es necesario. Pero en el capítulo 3 del libro de Mateo, surge Juan el Bautista y ahí dan las señales de cómo y todo lo que ha sucedido. No vamos a entrar en detalles de Juan en sí, sino que sencillamente vamos a tomar la lección general, y la lección general que aparece ahí es la actividad evangelística, de la cual no podemos prescindir. Todos nosotros debemos constituirnos en gente que pueda trasladar el mensaje a otros. No necesariamente que usted tenga que buscar a lo más remoto del país o del mundo, ¿verdad? No. Lo más cercano, pero sí tiene que ser, tenemos que entender que todos tenemos que trasladar. Para eso hay muchas historias bíblicas que nos enfocan y nos dan detalles acerca de esto. Por ejemplo, una de ellas dice una historia que cuenta Segunda de Reyes, ¿verdad? Si usted lo lee en su casa, Segunda de Reyes capítulo 7, hay una historia ahí de unos leprosos, Busquemos un versículo que me interesa de Segunda de Reyes, y si no, yo se lo voy a leer acá, pero en esa historia de los cuatro leprosos hay un versículo que me interesa y que le quiero marcar. Segunda de Reyes, en el capítulo 7, dice que habían cuatro leprosos, habían ahí unos leprosos que estaban fuera de la ciudad. Pero fuera de la ciudad, estando fuera de la ciudad, ellos razonan bien, un buen razonamiento. Dicen, si entramos a la ciudad nos van a matar tal vez, o vamos a morir de hambre porque no hay comida. Y si vamos con los filisteos tal vez nos matan, dicen ellos. Bueno, pero al final de cuentas, dice, nos conviene más irnos con los sirios, perdón, con los filisteos, los sirios. Y resulta que encuentran comida, y entonces dice el versículo 9, que es el que quiero yo enfatizar, el versículo 9, Segunda Reyes 7, 9, oiga lo que dice el versículo 9, dice, luego le dijeron, se dijeron entre ellos, ¿verdad? El uno al otro, dice, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros, dice, callamos, dice, y si esperamos hasta el amanecer, o sea, si no lo hacemos, entonces nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, dice, y entremos y démosle la buena nueva a la casa del rey, dice. ¿Qué es lo que está pasando acá? Era, hermano, estaban sitiados. En esa época los enemigos rodeaban la ciudad y entonces la ciudad estaba sitiada, entonces no podía salir a traer agua, ni comida, ni nada. Entonces tenían una gran hambruna. Caían a veces hasta en canibalismo a causa de la hambruna que experimentaban los pueblos sitiados. Y entonces estos eran cuatro leprosos que, hermano, estaban afuera. ¿Y estos qué iban a perder? Si de todas maneras leprosos iban a morir. Entonces razonan y dicen, bueno, si entramos tenemos hambre, dijeron. Que nos muramos de lepra, pero no de hambre, dijeron, hagamos algo. Y adentro de la ciudad no hay comida. Entonces se fueron al campamento sirio y descubrieron que los sirios se habían ido. Ya no estaban los sirios. Y como ya no estaban los sirios, entonces ahí había comida y había tesoro y todo. Y entonces ellos dijeron, ah, qué chivo está eso, aquí nos podemos quedar. Pero ahí es donde viene el versículo 9. Dijeron, no está bien si no le avisamos a los otros. No está bien que si nos quedamos aquí nosotros y no le avisamos a la ciudad que hay abundancia. Esa es una acción mala, dijeron. Y después nos la van a cobrar, mejor no, vamos y le avisamos. Entonces el cristiano, el que ha nacido de nuevo, debe de tener esa responsabilidad, ¿entiende? Es una cuestión de responsabilidad. Si usted ha encontrado en Cristo Jesús, ha encontrado usted bondad, misericordia, ha encontrado bienestar, es injusto que no se lo diga a otros. Ahora, si usted en el Evangelio, en Cristo Jesús, no ha encontrado bondad ni nada, pues entonces tiene razón de no decir nada, ¿verdad? Pero es muy difícil creer eso, porque en Cristo Jesús experimentamos bondad de Dios, misericordia, hay tantas cosas que experimentamos en Él. Entonces, no es justo que usted se quede callado, no es justo, así como dijeron esto. No está bien si nos quedamos nosotros aquí disfrutando de esto y no le avisamos a los demás. Le debemos de avisar a los demás, dijeron. Y claro, ellos vinieron y fueron y avisaron a todos, ¿verdad? Nosotros también tenemos que avisarles a todos, ¿verdad? Que en Cristo Jesús hay redención, que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay misericordia, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús las cosas no que se resuelvan, pero se hace un poco más fácil vencerlas y sobrellevar las cosas, ¿verdad? Y así tenemos que llevar el mensaje. Pero hay otro mensaje, otro que me gusta más todavía que este, porque esta es la responsabilidad que tenemos. Pero oiga este, el libro de Cantares, ayúdeme a buscarlo. El libro de Cantares, capítulo 5. Este todavía me impresiona a mí más, porque en este de Cantares, capítulo 5, habla de los cristianos buscando de Dios y de los inconversos. Dice en el capítulo 5 de Cantares, en el versículo 9, está la Sulamita buscando a su amado, ¿verdad? Buscándolo. Y dice, ¿qué es? Y entonces dice, ¿qué es tu amado? Le hacen la pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Le dicen en el versículo 9, se lo repiten dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan afanada buscando Cuando a usted le digan, ¿y por qué tanto vas a la iglesia? No le han dicho eso. Mira tanto esfuerzo que haces, mira, ¿por qué tanto? Así le dijeron a este. ¿Qué tanto vas buscando al amado? ¿Qué tan importante es? ¿Quién es? Le dijeron todo. Y entonces viene el mensaje, ¿verdad? Que se relaciona con Juan, que yo menciono ahí, Juan el Bautista, ¿verdad? El mensaje evangelístico. Entonces viene ella y responde, oiga, y empieza desde el versículo 10, empieza a dar las características del amado. Y empieza a decir, dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. O sea, empieza a decir características de hermosura de él. Fíjese que es curioso porque empieza, leámoslo y ya le voy a hacer la comparación que quiero hacerle. Dice, su cabeza es como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a perfección colocados. Algunas de estas metáforas no las entendemos porque pues nosotros no conocemos mucho del hebraísmo y todo eso, ¿verdad? Pero son halagos. Aquí está diciendo cosas hermosas, ¿me entiendes? Halagando al amado, ¿verdad? Hoy se utilizarían otro tipo de cosas. ¿Cómo le diría usted hoy a su esposa? ¿Cómo le diría usted a su esposo? ¿Cómo le diría usted? Aquí eso es lo que está usando. Dice, tus mejillas, dice, son como era de especies aromáticas, dice, como fragantes flores. Tus labios, dice, como lirios que destilan mirra. Le empieza a decir cosas que la halagan, ¿verdad? La halagan. Y le empieza a todo eso. Fíjense cómo la forma de evangelizar de este, ¿verdad? No le empezó a decir, no que no sea válido, es válido también. Pero este es característico, muy especial, ¿verdad? Pero está bien que usted le diga a alguien, no, Dios, el Señor es maravilloso, ¿eh? Estuve enfermo y me sanó. Es un milagro. Y usted empieza a decir lo que ha recibido, ¿no? Y esto y aquello, y empieza a decir, eso está bueno. Pero a mí me impresiona esta porque no usa nada de eso, sino que esta sí que conocía bien al Señor y empieza a decir, no, mi amado, es maravilloso, es dulce. Y empieza a decir cosas, tal vez para algunos sin valor, pero eran valiosas, la hermosura. Entonces me impresiona cómo esta mujer conocía al amado. Si a usted le preguntaran, así como le dijeron a esta, ¿quién es tu amado? ¿Quién es tu amado que tanto vas a la iglesia y tanto oras y tanto lees y tanto hablas de él? ¿Y quién es tu amado? ¿Qué es? ¿Usted qué diría? ¿Cuál sería la manera como usted describiría a su amado? Lo describimos generalmente por lo que hemos recibido de él, ¿sabe? Que eso es lo que hacemos, por lo que hemos recibido. Es muy raro que alguien venga y lo describa en estas características, ¿verdad? Por lo que él es y no por lo que da. Describimos a nuestro amado por lo que él da, no por lo que él es en sí. Por eso tenemos que enamorarnos del Señor, para poder describirlo de una manera diferente, ¿verdad? Ya no va a decir usted, mi amado es el que no, voy a decir algo que después no me voy a arrepentir. Mejor no digo. Interesante la manera de evangelizar esta. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que después de que ella expresó todo eso, todo el mundo quería buscar a ese amado. Lea conmigo, capítulo 6, versículo 1, ahí abajito. Entonces ya cuando estas mujeres oyeron eso, hermano, se interesaron. ¿Qué dijeron? ¿A qué hora le quitamos a su amado a esta? Vamos a buscarlo. Y entonces dice, dáselo a Irra, voy a usar este. Gracias, hijo. Dice el versículo 6, dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Le preguntan, ¿a dónde se ha ido tu amado? ¿A dónde? Dice el mismo, el versículo 1, ¿verdad? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo, le dice. Se interesaron, hermano, que nosotros podamos hablar del Señor de una manera que otros se interesen, ¿verdad? Esa sería la conclusión de esta parte. Pero todo esto es evangelístico, ¿verdad? ¿Pero dónde está? Y así podríamos enumerar otro montón de pasajes bíblicos donde se habla de la evangelización. Y también pasajes más concretos, como aquel de Proverbios, donde dice que el que gana almas dice sabio. Hay pasajes más concretos todavía. Pero hay historias donde el énfasis, donde lo que señalan, ¿verdad?, es la actividad evangelística. Entonces es algo propio, oiga, es algo propio, es algo intrínseco en el que ha nacido de nuevo. Es algo que está ahí, es de su naturaleza, debe de ser. Necesitamos nosotros permitir que aflore eso, ¿verdad? Bueno, volvamos a Mateo, veamos un último detalle. Vamos a ver un último detalle. En el capítulo 3 dijimos, mencionamos a Juan. En el capítulo 4, allí hay un tremendo encuentro, ¿verdad?, del Señor con el enemigo, con el diablo, ¿verdad? Y dice el versículo, empieza a mencionar ahí una tentación, dice en el desierto, dice versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto nos habla a nosotros de la prueba. Muchas veces el Señor nos lleva a las pruebas para probar lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Nos lleva para que veamos nosotros mismos, para que veamos lo que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces lo llevan al Señor al desierto, lo lleva el Espíritu, ¿verdad? Y dice que ahí su gran momento fue descubrir si era hijo de Dios. Una de las primeras cosas que el diablo quería descubrir en esa tentación es, hermano, si era hijo de Dios. Y de igual manera nos pasa a veces a nosotros, yo no sé, pero en medio de las situaciones que vivimos a veces, el enemigo trata de sembrar en tu mente que tal vez no eres hijo de Dios, ¿verdad? Y eso hizo acá. Y vea lo que dice el versículo número 3. Dice, bueno, leamos desde el principio. Dice, entonces Jesús fue llevado al desierto, versículo 2, y después, dice, de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Y entonces vino el enemigo, vino a él, dice, el tentador, ¿verdad?, el enemigo de nuestras almas, y le dijo, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, estaba probando si era hijo de Dios con las cosas materiales. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te falta para tal cosa? Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué a veces tu refri no tiene alimento? Y empezó el enemigo a probarlo, ¿me entiende? A probar. Pero va que Jesús estaba seguro de que era hijo de Dios. Es la seguridad que debe estar en nosotros. Por eso es importante que nosotros, hermano, que haya en nosotros una actividad, o sea, que haya una sobrenaturalidad en nuestro encuentro con Dios, porque nos va a dar la certeza. ¿Sí? Porque el enemigo va a llegar a cuestionar el que eres hijo de Dios. Te va a llegar a cuestionar de muchas maneras, ¿verdad? A través de alguna escasez en tu vida, ¿verdad? Pero usted tiene que estar seguro, ¿verdad? Con comida en la refri o sin comida en la refri, yo soy hijo de Dios. Eso debe decir, así es como nos debemos de plantar nosotros, ¿me entiendes? No, que hay personas que apenas pasa algo, a saber si soy hijo de Dios. Qué frágiles son, pues, ¿verdad? No, hermano, el ser hijo de Dios es una convicción en nuestro corazón. La seguridad, dice que el Espíritu nos debe dar testimonio de que somos hijos de Dios, pase lo que pase. No tenemos que estar comparando eso. Eso es lo que le estaba haciendo el diablo acá. Le dijo, ajá, si eres hijo de Dios, pero mira, no tienes comida. Y empieza a tentarlo y le dice en el versículo 6, le vuelve a retomar el punto y le dice en el 6 versículo, y le dice, si eres hijo de Dios, entonces échate, lánzate, ¿verdad?, en este precipicio, ¿verdad? Y el Señor va a mandar ángeles, habla de la protección. A veces uno se siente desprotegido, ¿no le ha pasado a usted? Desprotegido. Dice usted, pero ¿y cómo es posible? Dios sale de su casa y la llanta pinchada. Y dice, ¿y cómo Dios no me guardó la llanta, va? Y empezamos a medir al Señor así, usted. Que de repente nos sentimos desprotegidos. Pero el Señor estaba ahí bien, el Señor firme, ¿verdad? Los que han nacido de nuevo van a estar firmes. Los que han, así como Jesús que nació, ¿verdad?, de parte de Dios y todos los que hemos nacido de nuevo, vamos a estar firmes. Aunque en algún momento el enemigo diga, ve, Dios no te protegió, ¿viste lo que pasó? Te pasó esto o aquello, cualquier cosa que le haya pasado. Pero usted tiene que ser como el Señor Jesús, responder como el Señor Jesús respondía. Él sabía, él decía, no, si Dios, al Señor. Vamos a ver qué le responde en ese versículo. Dice la respuesta de Jesús: escrito está, dice al Señor, dice, escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios, dice. O sea, vas a reconocer la soberanía de Él. Vas a reconocer la soberanía de Él. Él es soberano. Él es soberano. Claro que me protege, que yo no entiendo, es otra cosa. Pues sí, eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que yo no entiendo. Pero esa es otra cosa. Aquí no me cabe, ¿cómo? Pero de que está el Señor, está. Está. ¿Cuántas cosas nos pasan que no quisiéramos que nos pasaran, verdad? Pero dentro de la soberanía de Dios, muchas de ellas están planeadas por Él. Hay que. A veces nos resistimos y cuestionamos, dejamos que el enemigo cuestione el que somos hijos de Dios. Porque de repente la protección de Dios no está como quisiéramos nosotros. Te protegió el Señor. Y el Señor tal vez te protegió de algo peor. Imagínese usted, la escuela dominical nos contaba la historia de José. De cómo José fue a parar a la cárcel, usted. ¿Y la protección de Dios dónde está? Lo acusaron injustamente, la mujer lo acusó injustamente, ¿verdad, José? ¿Y dónde estaba la protección de Dios? Y todavía peor, la Biblia dice que Dios estaba con José. Y imagínese todo lo que le estaba pasando. A veces, hermano, va a pasar. Pero usted no debe dejar que lo. Usted no debe cuestionar eso. No, no. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Aunque no entienda cómo el Señor no pudo, no protegió de tal o cual situación, ¿verdad? Pero los planes de Dios no los conocemos, no sabemos. ¿Cuál era? El plan de Dios para José era sacarlo de la cárcel y ponerlo como segundo en el trono. Eso nadie lo entendía. El plan de Dios es que ahí en la cárcel iba a hacer algo Dios para que saltara de ese al puesto que saltó. Si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera saltado de ese puesto nunca. Entonces no entendemos, ¿me entiende? No entendemos. Pero en ningún momento debemos de permitir que el enemigo cuestione, ¿verdad?, nuestra condición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sí. Las cosas materiales no deben de cuestionar nuestra condición. Somos hijos de Dios. ¿Ha habido algo sobrenatural en nuestra vida? Claro que sí ha habido. Conocimos al Señor y desde ese no nos hemos desprendido, no nos hemos podido desprender. Y si nos hemos desprendido en algún momento un poco, no sabemos vivir sin Él. Yo no sé usted, pero yo no podría vivir sin el Señor realmente. Imposible. No, imposible, hermano. La sola idea me parece tan absurda, ¿verdad? Y cuando uno se aleja un poco, ahí anda viendo cómo se acerca de nuevo, porque no se puede. El nacido de nuevo no puede. Es como un pez fuera del agua, así somos nosotros. Como un pez fuera del agua. Por eso aún en medio de todos los errores y todo lo que pueda hacer, pero estamos buscando siempre estar cerca del Señor. Porque somos sus hijos nacidos de nuevo, ¿verdad? Con un evento sobrenatural, con algo, Dios hizo algo en nosotros. No nada más así, convencimiento humano, no, ninguno de los que estamos acá nos convencimos, nos hicimos cristianos, ninguno de nosotros aceptó al Señor por convencimiento, ¿verdad? Yo, ¿sabe usted que yo ni siquiera me acuerdo qué predicaron usted? Bueno, me acuerdo que el tema era el fin del mundo, pero yo ni me acuerdo qué predicó el que me hizo cuando yo acepté al Señor. Que no es convencimiento humano, no. Es una acción, es un, hermano, es una operación de Dios. Dios mete su mano en el corazón del hombre y lo convence de pecado, lo convence de que necesita de Él. Y ahí es donde uno se doblega y acepta al Señor. Y ahí nació de nuevo. Y ahí empieza todo el proceso que hemos hablado hasta este momento. Le damos gracias a Dios porque en medio de que tal vez usted tenga alguna dificultad económica, dificultad física, de salud o lo que sea, pero en medio de cualquier situación, usted sabe que es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro un momento, por favor, y oramos esta mañana, dándole gracias al Señor por su maravillosa, maravillosa bondad, ¿verdad?, que nos hizo nacer de nuevo, hermano. Nos hizo nacer de nuevo. Maravillosa bondad de Dios. Hizo algo sobrenatural en nosotros, difícil de explicar y difícil de concebir muchas veces. siendo malos, siendo nosotros malos, dice, estando nosotros alejados de Dios, nos hizo cercanos, ¿verdad?, a través de su sangre maravillosa. Así como en Cristo Jesús, que sucedieron muchos eventos sobrenaturales en su nacimiento, ¿verdad?, así también en nuestro nacimiento surgieron cosas sobrenaturales que nos han constituido ahora como hijos de Dios. Aleluya. Oremos dándole gracias a Dios por su bondad. Oremos dándole gracias a Dios por su misericordia y que Él nos fortalezca para que en medio de los ataques del enemigo, cuando el enemigo quiera arrebatarte tu convicción de que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, no pueda hacerlo. Que tú puedas tener las respuestas como las tuvo Cristo Jesús para enfrentar al enemigo y no dejar que le robasen su condición de hijo de Dios. Que nadie te robe esa convicción. Aleluya, aleluya. Ore conmigo allí en su lugar. Padre, te damos gracias, gracias Señor por haber hecho que Jesús naciese en nuestros corazones, Señor. Gracias por esa redención tan grande que nos has dado. Nos has redimido, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos por la maravillosa oportunidad que nos diste, por ese maravilloso encuentro con tu Hijo, Señor, el cual nos permitió nacer de nuevo. Hoy sabemos que hemos nacido de ti, engendrados por ti, y no convencidos ni de ninguna otra forma, sino realmente engendrados por ti para ser hijos tuyos con una nueva naturaleza, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos crecer más y más en ti, Señor. Permite, oh Dios, que podamos crecer en ti, oh Dios, que no permanezcamos como niños, como bebés, sino que podamos crecer, Señor, en ti, en el nombre de Jesús, Padre. Que no evadamos nuestra responsabilidad, no hay que evadir la responsabilidad evangelística que tenemos. Como nacidos de nuevo que somos, tenemos una responsabilidad, cada uno la llevará a cabo en su ambiente, en su forma. Las formas pueden variar, pero la responsabilidad está ahí en nosotros, está inmersa en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Y que cuando el enemigo quiera arrebatar de tu vida tu convicción de que eres hijo de Dios, no pueda, hermano, no pueda, hermana, que no pueda hacerlo. Puedas estar firme siempre ante cualquier acechanza del enemigo. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, papito. Aleluya, aleluya. Santo, santo eres, Señor. En tus brazos quiero. Aleluya, estar. Sí, Señor.